entusiasta trabajo con los sobrevivientes de la masacre de Arteaga. La verdad salgo muy poco de ahí, pero la razón por la que acepté venir es porque creo que estamos en México frente a una situación que nos rebasa a todos y que solo intentando pensar juntos, enfrentarnos juntos, podemos tener alguna esperanza de salir adelante. Entonces, mi idea de aquí, de venir aquí, es eso, vamos a tratar de pensar juntos, nadie tiene las respuestas. El día de ayer, en las presentaciones, veo algunas caras que subieron ayer, pero no muchas, sobre las autonomías, Gustavo Esteva, Gema Melitao, doctores Alcacero y yo, hicieron maravillosas exposiciones sobre las autonomías, la zapatista y otras que se han inspirado en ellas, pero uno de los presentes en el público decía, bueno, ¿y cuándo las autonomías van a parar la situación de violencia que estamos viviendo en México, no? Y bueno, pues yo me consomé mucho con la reacción de esa persona, decir, es que eso es lo que quisiéramos saber, pero eso es lo que ninguno de nosotros tiene la respuesta y tenemos que buscarla juntos, ¿no? Entonces, eso es la idea. Me da gusto también ver que ya aquí empezamos a coincidir. Pietro empezó diciendo nuestra primera arma que tenemos es la reflexión. Yo también había pensado empezar por ahí. Carlos habló de la importancia, sin decirles vista de la palabra, pero el trabajo ese de pasar de lo confuso a lo complejo, pues es un trabajo de uso de la cabeza, ¿no? La estrategia es un trabajo de uso de la cabeza. Entonces yo creo que para empezar debemos negarnos a ser aplastados por esta realidad, aplastados en el sentido de que no se puede hacer nada o no se puede pensar y tenemos que actuar de lo como sea, ¿no? Y ponernos a pensar. Yo recuerdo hace unos 20 años yo vivía en el estado de Tabasco y me tocó digamos el momento dorado, el momento culminante ahí del movimiento popular democrático tabasqueño, cuando todavía era uno e inocente y todavía no hacían alianzas inconfesables en el PRD. Y hicimos un plantón tomando la Plaza de Armas en Villahermosa, el Palacio de Gobierno, la Cámara de Diputados, el Tribunal de Justicia. Duramos 20 días en un plantón pacífico y un día amanecimos con que estábamos rodeados, se había hecho un operativo claramente de corte militar porque habían cortado todas las comunicaciones, carreteras, estaciones de radio, habían tomado las gasolineras, hasta el aeropuerto estaba bloqueado por un avión que supuestamente había tenido un aterrizaje forzoso y estábamos rodeados por una serie de círculos, empezando por primero los golpeadores que iban del PRI, pero luego la policía de antibotines estatal, luego la policía militar, luego el ejército en medio y luego las tanquetas. Imposible escapar de esos semicírculos concéntricos. Y cuando la gente se suele dar cuenta y luego le disparaban al aire para sembrar miedo, algunos empezaron a cortar ramas de los árboles que había en las plazas de armas, otros a romper botellas para hacer algún arma para tener con el vidrio, otros habían estado planeando hacer cócteles molotov, y en un momento que suponía que era no violento. Entonces, yo estaba junto con Serpa, habíamos sido de los promotores de que tuviera una intención no violenta ese movimiento, pues se me fue el arma al piso, es decir, se acabó aquí la no violencia, esto va a acabar en una confrontación, que además vamos a aprender de todas formas, ¿no? Políticamente y físicamente, por la verdad. Y traté de convencer a los compañeros que venían por ahí y le decíamos, es que estamos aquí en un campamento con familias, con mujeres, con niños, y estos vienen atacando con armas de fuego, porque solo podemos quedar con sus hermanos, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo no tenía idea de qué hacer, no tenía la respuesta. Pero me acordé de algo que se repetía mucho, el peje en ese tiempo. Y decía, hay que conservar la cabeza fría, aunque esté la sangre caliente. Bueno, creo que salió. Nada más que la no violencia, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo no sé. Pero hay que conservar la cabeza fría, aunque esté la sangre caliente. A partir aquí en ese momento dos o tres personas se calmaron en medio de toda la gente que corría para hacerse de armas sincronizadas. Y a partir de esas dos o tres personas que empezaron a pensar fríamente, se armó una estrategia de defensa no violenta en Platón, que fue un gran éxito político, e incluso físicamente golpearon a mucho menos gente de la que han golpeado de otra manera. Y fue lo que, si ustedes recuerdan, hace 20 años, ya son no tan jovencitos, fue lo que catapultó al PG a la fama a nivel nacional, ¿no? Esa defensa no violenta. ¿Todo por qué? Porque conservamos la capacidad de tener la cabeza fría. Entonces ahorita en México, con lo que está pasando, y a pesar de lo que está pasando y con la sangre caliente, hay que mantener la cabeza fría, hay que pensar, hay que analizar. Nuestro tema aquí es violencia y no violencia en la construcción de las autonomías. Yo voy a hablar más de violencia y de no violencia que de autonomías, también se habló mucho de eso. Y creo que tenemos que analizar qué es la no violencia. Todos sufrimos la violencia, deploramos la violencia, condenamos la violencia, queremos que haya violencia. Pero habría que preguntarnos si nos hemos detenido a analizar los mecanismos de la violencia. Y es lo que yo me voy a proponer, lo primero que tenemos que hacer. Y lo primero es eso, pensar. Entonces yo propongo un primer mecanismo de por qué aparece la violencia, es cuando no se piensa. El no pensar ya es una raíz de la violencia. Luego, pensar, como decía, es un dicho, con la cabeza fría, aunque esté la sangre caliente. Entonces vamos descomponiendo la frase. Hay que pensar, sí, pero no nada más pensar. Hay que pensar con esta combinación. Porque hay quien piensa con la cabeza fría y también con la sangre fría. Y estos son los racionalistas tecnocráticos y burocráticos. Que son muy lógicos, muy lúcidos en lo suyo, pero insensibles en lo humano. Esa también es una raíz de la violencia. La pura racionalidad sin la sensibilidad humana. La otra posibilidad es quedarse con la sangre caliente, pero no pensar. También es raíz de violencia. Y la otra es la movilización, ¿no? La sangre caliente, sin pensar, te lleva a acciones de violencia que son exactamente lo que el otro lado está esperando para poder empezar su campaña para desprestigiarte y luego reprimir. ¿Ya ven? No, los violentos, ¿no? Entonces, esa es otra de las raíces. Y había una última cosa ya, ya no la toco porque ni hasta la Biblia se niega a tocarla, que sería la combinación de tener ni la, no la cabeza ni la sangre caliente, sino tanto la cabeza como la sangre tibia. Pero ahí se las dejo, qué es lo que eso significa. Bueno, yo voy a empezar a usar con una cita de Chomsky, luego la meto aquí, que la acabo de leer hace unos días y se me hizo muy relevante. Desgraciadamente no es una exageración decir que estamos viviendo en una era sin precedente de irracionalidad, engaño, confusión, rabia y miedo difuso. Podríamos añadir violencia. Una combinación ominosa. En ninguna otra época ha sido tan importante tener una voz de cordura, de comprensión profunda de lo que está pasando en el mundo. Sigo con esa línea, ¿no? Vamos a tratar de salir de esta situación confusa, usar la cabeza para verla compleja. Y de hecho, yo no voy a meterme a cosas complejas, sino a cosas muy sencillas y elementales, pero creo que son importantes para entender lo que está pasando. Dice, si querer definir la violencia, que puede llevarnos ahí a un callejón sin salida, un laberinto interminable, es de esas cosas que decían los antiguos filósofos. Si me preguntan qué es y se lo definan, no sé. Pero si no me preguntan, si sé qué es, pues. Entonces, para todos sería muy difícil, si nos echamos a definir la violencia, quizás no acabaríamos. Pero si no nos vamos a definir, todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, algunas características, algunos rasgos de la violencia, lo que tenemos que tomar en cuenta. Decía un antropólogo, dice pues René Girard, que ha escrito mucho del tema de la violencia. Dice, la violencia es como una enfermedad, es como una enfermedad contagiosa, una epidemia. De hecho, es de las enfermedades más contagiosas que existen. Dice, una vez que prende la violencia al interior de una comunidad, puede ser que nada la pare. Y esa comunidad, y dice él, estudiando la historia, y hasta los hemos estudiado la historia, dice, hay restos que se pueden encontrar en comunidades que se destruyeron a sí mismas porque no supieron manejar la violencia. Y por eso, dice Girard, hay una forma, un mecanismo antropológico del pueblo ahorita, que es el más antiguo, como las comunidades han manejado esa violencia, para que no las devore. Este mecanismo, creo que Girard le llama el enemigo expiatorio, y que básicamente consiste en decir, todos nuestros males, que son múltiples, son complejos, son muchos, son confusos, en realidad no lo son tanto, sino que todos esos males son culpa de X persona o grupo. Entonces, se concentra de una manera simbólica, como se hacía con los religiosos del Chivo, ahí están todos los males, y si acabamos con ese grupo, acabamos con la violencia. ¿Quiénes tienen la culpa? Los comunistas. Entonces, toda la sociedad se organiza contra los comunistas porque esos tienen la culpa de todos los males, ¿no? Del otro lado, los judíos, pues todos contra los judíos. Entonces, esta forma de manejar la violencia tiene la ventaja, entre comillas, uno, de que canaliza la violencia caótica en una violencia ordenada, entre comillas. Luego produce una unanimidad de la sociedad. Todos se unen contra los únicos que habrá de la unanimidad, que son los hijos expiatorios. Y cualquiera que intente, aunque sea levemente, defender al chico expiatorio, dice, oye, es cierto, bueno, sí tiene cosas malas, pero no todo es malo, hace que eres uno de ellos. Es la forma de manejar la violencia, dice Girard, es antiquísima, tenía un funcionamiento y una eficacia absoluta en épocas antiguas, dice, en épocas modernas, por diversas razones, ya no tiene tanta, pero se sigue usando. Es la que usó Bush en Estados Unidos después de llegar a una presidencia ilegítima de origen, se vio que las mañas de los países centrales no eran los mexicanos, que también los mismos habían aprendido en nosotros. Llega en las condiciones Bush con uno de los índices más bajos de popularidad y se aprovecha, independientemente de quién lo hizo, si fue él o no, pero se aprovechó de lo de las Torres Gemelas para lanzar el grito de los chivos expiatorios, son los terroristas musulmanes. En ese momento la popularidad de Bush subió, superó a otros presidentes mucho más populares, ¿no? Y logró una especie de unanimidad en la sociedad gringa, decir, sí, no podemos permitir que nos ataquen los terroristas. De paso, y eso no lo sigue llevando yo aquí, empezó una campaña sistemática de ir aboliendo las libertades civiles, ¿no? Pero contando con la unanimidad, casi unanimidad del pueblo. También un presidente de la presidencia manchada de origen ilegítima contra su proceso electoral, de bajo nivel de popularidad, objetada por varios ángulos, de repente encuentra otro nuevo chivo, el crimen organizado. Vamos a hacerle la guerra al crimen organizado. No le funcionó, pero si ustedes se dan cuenta, sí estaba tratando de hacer eso. Yo recuerdo cuando las marchas que organizó Daniel Sicilia, el gobierno por la paz, gente que decía, bueno, sí, pero tú no estás diciendo que no se haga nada contra los criminales, ¿no? Está bien lo que dices, pero entonces, ¿qué va vamos a hacer. Eso es parte de este mecanismo, que cualquiera que no esté de acuerdo inmediatamente lo identifica cuando está del otro lado, en negociación. Entonces, dice, cuando este mecanismo no funciona, entonces, es un control, no, fíjense, no es un control ético en la violencia, sino un control, un manejo de una situación social, que si uno se pone a ver es humana y éticamente terrible, pero que funciona políticamente. Dice, cuando eso no funciona, entonces se da el caos. Así que sea la violencia que puede vivir destruyendo a una sociedad. Y yo creo que algo de eso, no digo que sea eso tal cual, pero algo de eso es lo que tenemos. No le funcionó a Felipe Calderón. Entró Peña Nieto con la promesa de que el PRI sí sabía manejar esto. Pues si no hay cuenta que 12 años no pasaban en balde. Y resulta claro que el PRI ya tampoco sabe manejar esto. Entonces tenemos una situación, pues casi de caos, que parece que nadie puede controlar. Bueno, este elemento del chivo lleva consigo un implícito, que es otra, la misma vida, la hubiera dicho de otra manera. La violencia implica la deshumanización total del otro. El otro no es humano, el otro no tiene derecho, ¿no? En el caso del chivo, tiene la culpa de todo. Entonces, los derechos humanos son para todos, pero no para las ratas, ¿sí? No son para los terroristas. Los que tienen derechos humanos ahí están defendiendo terroristas. Entonces se deshumaniza. Entonces, se deshumaniza el pensamiento antes de deshumanizar la realidad. O sea, la deshumanización total del otro es dejarlo convertido en cenizas, ya ni siquiera en cadáver, ¿no? Eso es la violencia. Pero que implica la que previamente se había deshumanizado en la cabeza. Se dijo, esta persona no es humana. Entonces, esta es otra de las raíces de la violencia. Uno puede decir, bueno, están muy lejos de nosotros, pero aquí lo que creo que es fundamental es darnos cuenta de que no están nada lejos. Y lo que está detrás de eso es pensar, los otros son los malos, los otros no. Y eso que podríamos decir, bueno, está detrás de la violencia también que hay en México, pues si somos sinceros tendríamos que reconocer que de manera más o menos inconsciente también está atrás del pensamiento de los que decimos estar en contra de esa violencia. Nosotros somos los malos. Perdón, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. En el momento que estamos pensando así, ya estamos poniendo las bases de la violencia. Entonces, un requisito para acabar con la violencia, para la no violencia, es decir, no es cierto. Ni nosotros somos tan buenos, ni nosotros somos tan uniformemente malos. Decía Martin Luther King, nadie es tan malo que no tenga algo de bueno, ni tan bueno que no tenga algo de malo. Creo que sería una lección muy importante, especialmente para las izquierdas, ¿no? Porque muchos se preguntan, ¿por qué se dividen tanto las izquierdas? Pues yo creo que por esto. Porque cada quien asume que yo soy el que está bien y tú eres el que está mal. Entonces yo creo que este ejercicio, aunque parezca muy lejano de lo que está pasando de las marchas y las protestas, es fundamental. Y es fundamental para construir una propuesta ciudadana conjunta. El reconocer las fallas de cada quien. Entonces yo termino aquí diciendo que el reto que tendríamos es, a partir de este postulado que parece elemental, pero de repente no lo es, es decir, nadie tiene el 100% la verdad, nadie está totalmente libre de culpa, sin caer en el otro extremo, es decir, la corrupción somos todos, ¿verdad? Y de Ayotzinapa no tiene culpa, alguien está sentado aquí, el gobernador de Guerrero o el presidente Guzmán, igual, pues, tampoco vamos a eso, pero reconociendo las jerarquías y los grados de culpa, nadie estamos libre de culpa. y a partir de eso tendríamos el reto de construir entre los diversísimos movimientos que tenemos en México una propuesta ciudadana que tuviera un mínimo que pudiera unificarnos a todos, ¿no? Y ya te digo rápidamente con un ejemplo ahorita reciente de Chiapas, uno de tantos megaproyectos que amenazan con llevarse entre las patas a los territorios de las ciudades indígenas, es una autopista nueva entre San Cristóbal y Palenque, ¿no? Es un aeropuerto turístico por antonomasia, y que se piense en la conveniencia de los turistas y los que dan dinero con ellos, pero no a toda la gente que vive ahí. Entonces, ya empezó la resistencia y empezó en una comunidad cerca de San Cristóbal, que va a ser afectada, que tiene una laguna sagrada. Una de las historias comunes entre los auxiliares de la zona es la historia de esa laguna. Entonces acaba de haber un acto en que se sembraron árboles ahí donde el plan del gobierno planea, pero la redundancia, tirar árboles, ahí se sembraron los árboles. Y lo interesante es que esas comunidades están muy divididas por razones políticas y religiosas. Básicamente hay tres grandes grupos religiosos en Chiapas, ¿no? Los católicos siguen la línea de la iglesia y de la parroquia, los llamados tradicionalistas, que tienen sus santos católicos, pero que tienen, aparte de la iglesia, ellos tienen sus ritos, lo que considera un árbol indígena, y luego los protestantes y evangélicos. Todos los protestantes y evangélicos siempre están denunciando tanto a los católicos como a los tradicionalistas por la idolatría de las imágenes, ¿no? Y por ir a rezar a los cerros. Entonces, si el ánimo de estar en contra era el declarar que la laguna era sagrada, esa es idolatría para los de tradición protestante. Sin embargo, a partir de la realidad y el sentido común de que todos vivimos de la tierra, se unieron protestantes, tradicionalistas, católicos en defender la laguna sagrada para que no se permita el paso de la autopista. Entonces yo creo que algo así lo que tenemos que buscar en México, que por encima de todas las diferencias podamos encontrar unas propuestas suficientemente sencillas y concretas que nos puedan unificar a todos los estados en contra de esta violencia. Muchas gracias.